is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos, intentamos realizar en estas ondas de Radio María. Hoy, pues con un gozo muy grande. Hoy, 5 de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de Santa Teresa de Calcuta. Sí, exactamente al día siguiente de su canonización. Esta era la fecha, ya era la fecha en la que se celebraba la memoria de la beata Madre Teresa de Calcuta. Y qué providencia, ¿no? Pues que su canonización haya tenido lugar pues justo a la víspera de la celebración litúrgica de su, bueno, pues de su celebración en el calendario litúrgico. Santa Teresa de Calcuta. Ayer fue canonizada y hoy celebramos su memoria. Ayer decía el Santo Padre en la canonización, por cierto, te damos gracias, Señor, porque hemos sido testigos de ese día de gloria para la Iglesia Católica. Pues eso, ayer decía el Papa que su santidad es tan cercana que espontáneamente yo creo que vamos a continuar llamándola Madre Teresa. Casi no nos va a salir lo de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Casi le vamos a... es un caso como el del Padre Pío. Es que el del Padre Pío, que poca gente le llama o le llamamos San Pío de Pietralcina, también, ¿no? Pero es que es el Padre Pío. Y es que el caso de ella, pues es que es la Madre Teresa, ¿no? Porque la consideramos tan de casa, tan de casa. Es como si te canonizasen o te beatificasen pues a un miembro de tu familia, que es que, pero a un miembro de mi familia, ¿cómo le voy a cambiar de nombre, no? Bueno, pues algo así nos pasa. Es Madre Teresa. Y quiero que estos días, yo también habéis visto que en las redes sociales, bueno, pues durante su novena, pues cada día hemos ido enviando un mensaje distinto, ¿no? Sobre su figura, sobre sus intuiciones. Y es verdad que la Iglesia se ha preparado para vivir ese acontecimiento. Entre las cosas enviadas a las redes, yo creo que ha habido pues un par de ellas que han tenido especial eco, y si han tenido especial eco y difusión, será por algo, ¿no? Una de ellas es esa expresión suya que dice: yo soy un lápiz en las manos de un Dios que envía una carta de amor al mundo. Esa expresión ha conmovido muchas almas. Yo soy un lápiz en las manos de un Dios que manda una carta de amor al mundo. Es una expresión muy importante, porque en el fondo, frente a esta tendencia que tenemos, ¿no?, de valorar la acción social o valorar la solidaridad humana, pues como una acción nacida de nosotros, como si, ¿no?, pues digamos, la acción social de ayuda a los pobres, a los necesitados, fuese una acción que nace de mí y termina en el otro, descubre una dimensión trascendente, claro, en la que uno se da cuenta de que yo soy instrumento. Detrás de una acción de solidaridad entre dos hombres se esconde un don del amor de Dios que se ha servido de cada uno de nosotros como instrumento para llegar a los demás. Que uno, si uno no ve eso, si uno no descubre eso, ve muy poco. Y además se considera protagonista de algo en el que él es instrumento, no es protagonista. El protagonista es Dios. Por eso ese pensamiento revoluciona el mundo. revoluciona el mundo y hace entender que detrás de todo gesto de solidaridad en la acción social hay una presencia de Dios que si no descubrimos no podemos ayudar verdaderamente al prójimo. Porque quien en la ayuda al prójimo no da a Dios, da muy poco, da muy tacañamente. Bueno, pues esa expresión yo creo que es también purificadora de una concepción, ¿no? A veces de nuestra acción, de la acción social de la Iglesia, de tipo horizontal, que ha de alguna manera raptado, ¿no?, la presencia de Dios en esa acción social, que es fundamental y es fundadora y fundante de lo que hacemos. Yo soy un lápiz en las manos de un Dios que envía una carta de amor al mundo. Y el lápiz, lápiz es. Y a veces es un instrumento. Y a veces el Señor, para que el lápiz escriba bien, pues le saca punta, ¿no? Y cuando le saca punta, seguro que al lápiz le mortificará, como cuando poda la viña para que dé más fruto y dé mejor fruto. La poda es dolorosa. Y sí, y en la providencia que Dios tiene con nosotros existe una poda, y uno ve que la Madre Teresa de Calcuta ha habido noches oscuras de purificación para que el instrumento pues sea instrumento y no se envanezca. Eso es caer en cuenta, ¿no?, de la presencia de Dios en las obras que hacemos, de que con su gracia nos movemos, ¿no? Somos inspirados, movidos por la gracia de Dios, y sin eso lo que hacemos no lo entendemos en absoluto. Hay una oración en la liturgia que dice: Señor, que tu gracia inspire, sostenga y conduzca nuestras obras, para que cuanto hacemos te tenga a ti como a su fuente y te tenga a ti como a su fin. Yo creo que esto es lo que la Madre Teresa nos ha revelado, que somos instrumentos de Dios para que la misericordia de Dios llegue a todo el mundo, especialmente a los últimos de los últimos, a los que el mundo no quiere. Bueno, pues bendita Santa Madre Teresa de Calcuta, que es un instrumento de Dios para revelarnos esto. Que los ojos de un mundo secularizado no entienden este mensaje. Bueno, bendito sea Dios. Que entendamos qué es la caridad. Que no secularicemos la caridad. Que no reduzcamos la caridad, ¿no?, o sea, la acción de la Iglesia a la de una ONG, como tantas veces el Papa Francisco denuncia, denuncia y denuncia. Que no somos una ONG. Que no somos una ONG. Bueno, pues este es un don. Lo hacemos por Jesús. Lo hacemos por Jesús, ¿no? Y eso, esa expresión de la Madre Teresa de lo hacemos por Jesús y lo hacemos por Jesús, eso no va en detrimento en absoluto de la capacidad de amar a todos incondicionalmente, independientemente de su religión, de su condición, de su clase social, etcétera, porque es que Jesús ama con un amor incondicional. Por eso, por el día de Santa Teresa de Calcuta, no podemos sino encomendar el programa de Dios a ella. Este programa de Sexto Continente se lo encomendamos a Santa Teresa de Calcuta y le damos la gracia, ¿no? Le damos gracias, mejor dicho, por ver cómo en su vida se ha unido lo humano y lo divino, y lo divino y lo humano, y ha sido una sola cosa, una sola cosa. Y aquí hay un caso concreto de lo que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, no sé si es el número 261 o 262, por ahí es, ¿no?, que el Papa habla de cómo se unen, se tienen que unir la adoración perpetua al Santísimo Sacramento y la acción de solidaridad y de compromiso con los más pobres, que no es una cosa o la otra, ¿no?, que las dos tienen que estar íntimamente unidas, ¿no?, por poner dos ejemplos, ¿no?, de lo que es la religiosidad, la devoción, la espiritualidad y lo que es la acción concreta de una misericordia que se remanga y que es práctica y atiende a quien está junto a él, ¿no?, en necesidad. Bendita Santa Madre Teresa de Calcuta. Bueno, también decir que este fin de semana, además de esa canonización, ha tenido lugar la ordenación del nuevo obispo auxiliar de Valencia. El nuevo obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ros, que era pues uno de los vicarios de Valencia, ha sido ordenado por don Antonio Cañizares. Le felicitamos desde aquí. Y quiero señalar algo muy bello, que lo he leído en Religión en Libertad, ¿no? Y es que este nuevo obispo auxiliar, sabéis que los obispos solemos, cuando somos consagrados, solemos elegir un lema episcopal, ¿no? Cada obispo tiene un lema episcopal. El de quien nos habla es "In te confido", en ti confío, ¿no? La expresión del, bueno, el escudo episcopal de un servidor es el Sagrado Corazón, entonces en ti confío. Bueno, pero, y entonces, y el de este obispo auxiliar, ¿cuál ha sido su lema episcopal? Pues, con una belleza impresionante, es que resulta que el nuevo obispo auxiliar es nieto de un mártir. Es que su abuelo fue mártir en la persecución religiosa en el año 1936. Y las tres últimas palabras que dijo su abuelo mártir, ¿no?, antes de ser sacrificado, han sido elegidas como su lema episcopal. Properate ad veniam offere. Apresuraos a ofrecer el perdón. Que fueron las palabras que el beato Arturo Ross dirigió a su mujer María y a sus seis hijos antes de ser martirizado por su fe. Les dijo a su mujer y a sus hijos: apresuraos a ofrecer perdón. Vaya palabras, menudas palabras, ¿no?, dirigidas por un esposo o por un padre a unos hijos y a una esposa cuando él va a ser martirizado. Y esas palabras han quedado en la memoria de esa familia, lo que no pensaba, ¿no?, aquel hombre que iba a ser martirizado en aquel momento. Han pasado 80 años, ¿no? Es que su nieto, fíjate, los hijos de los que estaban allí escuchando aquello, iban a tener un niño que sería obispo de Palencia, el cual el obispo guardaría memoria en su familia de aquellas palabras que había dicho el mártir antes de ser martirizado, y que haría de esas palabras su lema episcopal. Me he acordado, cuando he escuchado esto, que me ha emocionado, ¿no?, obviamente, me he acordado de cómo en la ordenación episcopal del obispo auxiliar de Roma, no hace mucho, hace un año así o poco más, el Papa Francisco, cuando le fue a poner el anillo episcopal al obispo auxiliar, al nuevo obispo auxiliar de Roma, le fue a poner el anillo y le dijo: recuerda que antes de este anillo episcopal estuvieron las alianzas de tus padres, los anillos de boda de tus padres, ¿no? Sin esas alianzas de tus padres, el anillo episcopal no existiría. Es decir, tu ministerio sacerdotal, tu vocación, ha nacido de la vocación de tus padres. Bueno, fíjate ahí en este caso, ¿no? El lema episcopal de un obispo son las palabras que se han guardado en la memoria de esa familia, sobre las frases que aquel mártir dijo despidiéndose de su mujer y de sus hijos. Repito el lema episcopal, ¿eh? Dicho en castellano: apresuraos a ofrecer perdón. El mártir las pronunció en valenciano, en el dialecto valenciano, y en latín: properate ad veniam offere. Bueno, pues él fue martirizado en Vinalesa. Nació en Vinalesa el mártir y fue martirizado en Moncada, en 1936, a los 34 años de edad, que ya está beatificado, es el beato Arturo Ross. Pero bueno, sin perderme por el camino, que también creo que, además de haber vivido este fin de semana la canonización de la Madre Teresa, este episodio creo que es digno de señalar, ¿no?, el de la ordenación del obispo auxiliar de Valencia, el monseñor Arturo Ross, y el de esa elección de ese lema episcopal, que nos recuerda que somos lo que somos gracias a la fidelidad de los que nos han precedido. Y tenemos que estar muy agradecidos, ¿no?, pues a las raíces de las que hemos nacido, valorar la tradición que nos ha sostenido. Si somos algo, es porque nos hemos podido subir a los hombros de los que nos han precedido. Y así vemos un poquito más lejos, pero porque nos hemos subido a sus hombros, ¿no? Bueno, pues bendito sea Dios por su don de fidelidad. Vamos a acometer el programa, pero bueno, como esta entradilla ha sido más larga de lo habitual, escuchamos la canción. Algunos me habéis pedido que la repita, la canción de Gonzalo Mazarrasa, que sé que se ha sonado mucho estos días también aquí en Radio María, Pequeña Mujer Blanca, dedicada a Madre Teresa de Calcuta. En la mañana, los cuerpos moribundos, sin fuerzas ya para apartar las ratas, encuentran un regazo de hermana y madre en ti, samaritana. Sonrisa de cielo, arrugas en la cara y un rayo de esperanza en tu mirada. Pequeña mujer blanca, tu blanco sari a rayas te delata. Ojos van y vienen de la tierra hasta el cielo en avalancha, regalando alegrías, sorbiéndote las lágrimas, cerrando las heridas, curando las desgracias, mujer de un solo esposo enamorada. Pequeña mujer blanca, tus manos retorcidas se entrelazan. Un rosario de cuentas, de tanto usar ya casi desgastadas. A otra mujer le hablas, de penas y alegrías engarzadas. La cruz y las sandalias, los pobres y las ratas, todo lo has convertido en alabanza. Pequeña mujer blanca, ahora que entre los ángeles trabajas, la noche es ya pasada. Cara a cara, cuéntale nuestras penas, los gozos y esperanzas. Dile que somos pobres, enjúganos las lágrimas. Sigue curando a todos nuestras llagas. Santa, pequeña mujer blanca, pues lo dicho, queremos pues celebrar este o realizar este programa de hoy de Sexto Continente, pues en este, bajo este manto de alegría y bajo esta advocación de Santa Teresa de Calcuta. ¿Qué tema así, digamos, principal he elegido para el día de hoy? Bueno, pues he querido mostrar un par de dos hechos de actualidad que nos demuestran cómo la profecía del Señor de que tenemos que estar preparados para la persecución y la incomprensión en unos tiempos en los que el mundo ha dado la espalda a Dios, y al dar la espalda a Dios, pues el mundo no entiende nada. y entonces llega a percibir al cristianismo como enemigo, en vez de entender el mensaje de Jesús un mensaje de consolación para el mundo. Resulta que ese mensaje de consolación es mal percibido y entonces el mundo se revuelve, el espíritu del mundo se revuelve contra el cristianismo porque siente en él como un agresor. Es curioso esto, ¿eh? Cuando damos la espalda a Dios, no solo desobedecemos a Dios, sino que creamos idolatrías. Y cuando creamos idolatrías, el camino de la fidelidad a Dios se convierte en sospechoso y subversivo. Esto no es nada nuevo, fue profetizado. Fue profetizado por el Señor. Llegará un día en que los que os persigan pensarán que lo hacen pues defendiendo la justicia. Incluso pensando que dan gloria a Dios. Es así, estamos en un momento en que en nombre de lo políticamente correcto, en nombre de la dictadura del relativismo, que es lo políticamente correcto, se llega a perseguir al cristianismo, no se le comprende, etcétera, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, llegará un día en que se acusará a las palomas de atacar a las escopetas que les disparan. Eso parece una broma, ¿no? No, eso no es una broma. Eso es así, eso estaba profetizado por el Señor, eso está ocurriendo. Y quiero poner un par de ejemplos, ¿no? Un par de ejemplos que han ocurrido la semana pasada, casi han coincidido en el tiempo, y bueno, pues ha sido impresionante, la verdad. A mí voy a reconocer que he dicho, fíjate tú la que nos viene aquí, la que nos viene en este nuevo momento cultural, ¿no? En el que la dictadura del relativismo no entiende el cristianismo, o casi lo percibe como una agresión, ¿no? Bueno, los dos casos son los siguientes. Ya son 7-8 días que se produjo en Argentina, en torno al Carmelo de Nogoyá, en Argentina, se produjo un hecho increíble, y es que aconteció que en aquel lugar, es un Carmelo, así de nueva construcción, que creo que tiene unos 25 años el Carmelo, más o menos, lo que allí se podría llamar ya un Carmelo ya consolidado. Para nosotros sería nuevo, porque fíjate tú, un Carmelo bajo la advocación de la Virgen del Carmen, de 25 años, diríamos que es nuevo. Creo que son unas 15 o 16 carmelitas las que, o 17, 18 las que allí están, no muy mayores, porque claro, con 25 años del Carmelo solo, muy mayores pues no pueden ser, y con ciertas y con vocaciones, con algunas novicias, etcétera. Bueno, pues resulta que en un semanario llamado Análisis se publicó un reportaje de un periodista que él no citaba fuentes, ¿no? Pero que se supone que había entrevistado a una o dos, no se sabe, él dice una o dos, desde luego entre será una o dos o ninguna, pero vamos, o sea, él dice una o dos religiosas o postulantes que habían entrado en el convento y luego habían salido, y entonces él hacía un reportaje en esa revista, un reportaje de lo que era la vida de esas religiosas, diciendo que eran torturadas, que se les privaba de libertad, que estaban reducidas a la servidumbre, que estaban mal alimentadas, y contaba así, pues todo eso, pues, fíjate tú, ¿no? La clausura la decía como estaban reducidas a la servidumbre, que se torturaban, que no comían, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Eso lo publicó un periodista de ese semanario Análisis. Por cierto, ese periodista que había hecho una labor de investigación, bueno, en su labor de investigación no se le había ocurrido, por ejemplo, ir un día al convento y hablar con la superiora, no, eso hasta ahí no había llegado la investigación, ¿sabes? Bien, eso lo digo yo entre paréntesis, que soy un poco malo, ¿eh? Bueno, salió la publicación del semanario Análisis y el fiscal del lugar, el fiscal, ni corto ni perezoso, porque no había habido ninguna denuncia, nadie había ido al juzgado a presentar ninguna denuncia, ¿eh? Ni esas jóvenes supuestas adolescentes que habían salido, no, ni ese periodista, nadie había presentado una denuncia. Bueno, pues el fiscal del lugar de oficio a leer en ese semanario análisis, a leer ese reportaje de investigación de un periodista, de oficio decidió acometer el tema. Y entonces, claro, pues como él tenía que defender a la ciudadanía del mal de este mundo, envió a 50 policías de las brigadas especiales que rodearon el monasterio de Carmelitas, cortaron las calles para hacer una intervención y entrar dentro del monasterio, como si hubiesen allí rodeado a un grupo del ISIS, una cosa así, ¿no? y estuviesen allí, pues eso, con armas preparando para su entrada. Y bueno, imaginaros para las carmelitas lo que pudo ser el que llegase allí unos policías con el fiscal. Las otras no sabían ni pero de qué están hablando ahí fuera. Supongo que pensarían que vendrían a robar o lo que fuere, ¿no? Cuando allí se identificaron y dijeron que tenían una orden judicial para entrar, pues entonces la priora dijo: oiga, mire usted, claro, eso a través del torno, claro, porque cuando uno sabe lo que es un carmelo, bueno, están hablando detrás de un torno. Y entonces le dijo: oiga, nosotros estamos bajo clausura papal. Perdone, yo voy a llamar a nuestro obispo y le voy a pedir permiso para abrir la puerta, arreglar. Bueno, eso fue lo que le dijo la priora al fiscal, ¿no? Discúlpeme, yo voy a llamar al obispo antes de abrir la puerta, arreglar. Esto es clausura papal. Pero al otro eso le pareció una resistencia a la ley, y ni corto ni perezoso, ni dejarle que la madre llamase al obispo, cogió y mandó a las fuerzas especiales derribar la puerta, arreglar del Carmelo. Así como os lo cuento. Como cuando se va a intervenir allí, pues, una operación de droga, y entonces antes de que tiren la droga por los váteres o lo que sea, que es importantísimo intervenir rápidamente, porque si no van a desaparecer las pruebas del delito. Bueno, pues entonces con grandes bates y con grandes derribaron arietes, ¿no? Con esos arietes derribaron la puerta a arreglar para entrar a todas las fuerzas especiales dentro del Carmelo, que estaba siendo acusado de que esas monjas eran torturadas y se les privaba de libertad y vivían bajo la reducción a la servidumbre. Entonces cogieron y registraron todo el convento, y al registrar el convento encontraron una cosa que venía dentro de ese reportaje de esa revista, ¿no?, de análisis, que en las habitaciones, aparte de tener, bueno, también tenían lo que es tradición en lo que ha sido tradición en el Carmelo o en otras monjas, en otras instituciones de clausura o de contemplativas o no únicamente contemplativas, que es también la de algunas disciplinas y cilicios. Entonces dice que incautaron 14 disciplinas y cilicios, y entonces después de eso cogieron a todas las monjas y les preguntaron si estaban allí secuestradas, si habían comido, si no habían comido. Y finalmente, bueno, pues se marcharon después de haber tomado allí mínimamente unas declaraciones, y entonces ahora está citada la madre superiora y hay un proceso abierto y no sé qué y no sé cuántos. A todo esto, en los medios de comunicación han aparecido, pues claro, el obispo enseguida salió a la luz pública, vamos, defendiendo a sus religiosas, pero vamos, y denunciando el obispo, le he escuchado yo un vídeo, ¿no?, denunciando de cómo en la manipulación mediática, en las imágenes de las televisiones, habían sacado imágenes de unos cilicios totalmente ficticias, porque claro, una cosa son pues unos cilicios o unas disciplinas sencillísimas, vamos, que no tienen ningún rostro de forma de tortura, que son los que las religiosas podían utilizar en su regla, y otra cosa son las imágenes que han salido en televisión, que habrán sacado esas imágenes de alguna película de esas de la Edad Media, en las que uno dice, pero bueno, el que utiliza eso se tiene que morir, ¿no? Bueno, pues han falsificado imágenes de falsos cilicios para sacarlas de las imágenes de televisión, claro, sin decir: estos son los instrumentos que han sido incautados. Ya, claro, pero aunque tú no digas eso, si sacas las imágenes al mismo tiempo que estás dando la noticia, el telespectador tiende a decir: anda, pues eso debe ser lo que han cogido ahí. Pues no, es mentira. Las imágenes están intencionadamente sobrepuestas sobre la noticia. Bueno, pues fijaros bien, ¿no?, lo que esto supone. Un mundo secularizado que tiene el concepto de sencillamente que no entiende la penitencia, que no entiende la penitencia. Pero ustedes, ¿por qué no salen de aquí? Y ustedes están aquí entonces torturadas. A ustedes les han comido, les han abducido para que estén aquí presas. ¿Pero qué nos han abducido? Y ustedes hacen ayuno, y ustedes no pueden comer porque la regla les impide comer. Oiga, yo he elegido libremente renunciar a un tipo de comida, pero lo hago por amor al Señor y porque quiero unir mi vida en penitencia por Jesucristo. ¿Usted qué lío se está montando? ¿Usted cree que estas carmelitas son las que ponen en riesgo el orden social en Argentina? Repito, aquí son las palomas las que atacan a las escopetas. O sea, ya no son las escopetas las que disparan a las palomas, sino son las palomas las que disparan a las escopetas. Bueno, es un ejemplo concreto. Algunos que somos un poco más malos, ¿no?, haríamos una interpretación diciendo, pero por el amor de Dios, no sé, nos, y saldría de nosotros un poco, pues bueno, pues esa vena que tenemos de que no es muy evangélica, y diríamos, pero qué patán, pero quién está detrás de eso, quién tal, quién cual. Y encima, porque las cosas son así, y encima quienes han hecho una cosa como esa, se han obtenido unas religiosas que ahora estarán rezando por ellos que no veas tú. Encima, quiero decir que la reacción de estas religiosas, en vez de ser la de intentar devolver la patada en el tobillo, pues nada, pues estas religiosas estarán ahora rezando por ese fiscal que no veas tú, y estarán ahora rezando por ese periodista que no veas tú, y estarán rezando por aquella joven que posiblemente, pues alguna candidata, alguna que fue pretendiente al Carmelo, que pasó por allí, que también vete tú a saber cómo tendría su equilibrio psicológico, que luego salió y un periodista la utilizó contra ellas, y estarán rezando contra ellas que no veas tú. Bueno, y esto ha conllevado pues varias cosas. Por una parte, además de la actuación del obispo del lugar, que creo que ha sido valiente y se ha puesto en primera línea delante de los medios de comunicación, defendiendo a sus religiosas con toda su alma y diciendo, están ustedes desquiciando y no entendiendo, ¿no? No entendiendo lo que es lo que es el sentido de la vida contemplativa. Además de eso, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Anger, que ya le conocéis aquí, porque recientemente también en un programa leí una carta suya, pues muy valiente, titulada La fornicación, escrita a raíz del conocimiento que hemos tenido del desmadre que existió en la Ciudadela Olímpica, en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Él escribió esa carta. Bueno, pues de nuevo, monseñor Héctor Anger. Arzobispo de La Plata, escribió de nuevo una carta pastoral, que la tenéis en Infocatólica, titulada El Carmelo de Nogoyá y la penitencia. El Carmelo de Nogoyá y la penitencia. Una carta muy interesante, en la que él se ha dado cuenta que como el mundo, el espíritu mundano, se escandaliza ante la penitencia, porque claro, que unas mujeres hayan renunciado a pasear por la calle, ¿no?, y vivan en clausura. Es que el mundo eso puede llegar no solo a no entenderlo, sino que le puede parecer que les han abducido y que son personas que han perdido la libertad. Es que el mundo actual puede mezclar o confundir a esas mujeres con unos fanáticos del ISIS. Es que es curioso dónde estamos, porque hemos llegado a perder nuestras raíces cristianas hasta ese punto. Y claro, cuando se habla de una renuncia, pues por ejemplo, de un sacrificio, decir, bueno, pues voy a vestir, pues las religiosas visten un tipo de hábitos que son ásperos, que son, bueno, o sea, que nosotros estamos aquí cayendo en un mundo en el que todo tiene que ser máxima comodidad, ¿no? Pues unas prendas en las que todo sea súper cómodo, que nada me roce, que no sé qué. Bueno, y claro, ahí va, y las religiosas visten unas prendas que son así para que les cause incomodidad. Claro, es que hemos perdido el espíritu de lo que es la tradición cristiana de saber asumir, ¿no?, una determinadas incomodidades como pequeños signos pequeños a través de los cuales unirnos al Señor. Bueno, pues unirnos a la pasión de Jesucristo, porque si nosotros no somos copartícipes de la pasión de Jesucristo, que Jesús abrazó voluntariamente, no terminamos de entender la ley de la cruz de Cristo. Bueno, pues entonces, Monseñor Héctor Ager, arzobispo de La Plata, digo que ha escrito una catequesis muy bonita titulada El Carmelo de Nogoyá y la penitencia, en la que explica qué es la penitencia. La negación de nuestra propia comodidad, la negación del gusto, de saber ofrecer pequeñas renuncias y mortificaciones ofrecidas al Señor por amor a Él. Bueno, son conceptos básicos, el A, B, C, pero que es que en este mundo del hedonismo, de la comodidad y del placer, pues bueno, pues no se entienden. Por cierto, luego este mundo hace muchas cosas no desde esta perspectiva de amor, sino anda que en este mundo no hay que si piercings, que si tatuajes, que si no sé qué. No, pero eso no les parece una agresión al cuerpo, ¿sabes? Eso no. Que si prácticas sadomasoquistas eróticas, que si no sé qué. No, pero eso no es una falta de respeto al cuerpo, ¿sabes? Eso no. O sea, es curioso. Este mundo, cuando pierde la referencia sobrenatural, pierde el sentido común. Bueno, entonces esa catequesis es muy interesante. Y además, pues desciende, yo creo, con una gran practicidad el arzobispo, por ejemplo, a decir, como diciendo, lo más importante de la penitencia no es que no como esto o llevo este hábito que es áspero, o que si hay unos cilicios o unos de qué. A ver, eso es lo de menos. Eso es prescindible. Y de hecho en las reglas eso siempre se dice que tiene que ser secundario. Lo principal es la negación de nuestro egoísmo, la negación de nuestro amor propio. La penitencia las penitencias concretas, materiales que se hagan, no son sino un signo para ayudar a negar nuestro amor propio. Y este tipo de catequesis creo que es muy, muy valiosa, ¿no? Y el arzobispo de La Plata llega a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahora se va a cumplir el centenario de las apariciones de la Virgen a los pastorcillos en Fátima. Y dice él, lo leo, ¿no? Valga como ejemplo el de los pastorcillos de Fátima, ante este mundo, ¿no?, en el que la penitencia constituye el máximo escándalo para esta sociedad como dona, dice él, ¿no?, como dona o hedonista. Bueno, pues tres pequeños niños en el año 1917 vieron a la Virgen, ¿no? Eran tres niños humildes. Nadie en la iglesia, ni en su parroquia, ni en sus hogares les había hablado de las penitencias. Sin embargo, ellos sintieron que debían de hacer sacrificios después de haber visto a la Virgen, y empezaron a hacer sacrificios. Es curioso. Y se ceñían una soguita a la cintura, buscando con ello ofrecer, estoy leyendo la carta del obispo, ¿eh?, y se ceñían una soguita a la cintura, buscando con ello ofrecer algo a Jesús y a María, al mismo tiempo que se privaban del postre o la comida que sus madres les habían dado para compartirla con algunos pobres del lugar. Repetimos, nadie les había enseñado esto, dice el arzobispo. No era el fruto de la idea de algún sacerdote o de sus padres, sino que la Santísima Virgen era quien se lo había inspirado. Y por eso esos pequeños sentían la necesidad de poner una incomodidad en su propio cuerpo para ofrecerla por los pecadores. La misma Virgen, la Señora del Cielo, les indicó que no durmieran con esa cuerda, puesto que podría hacerles mal. Pero fue la Virgen Madre de Cielo la que les inspiró a esos niños también, ¿no?, el sentido de la penitencia, de la mortificación. Bueno, pues todo un caso emblemático. Ahí tienes tú a las fuerzas de seguridad, con 50 policías especiales, porque seguro que no había en toda Argentina un caso más urgente, ¿no? Pues como se ha publicado sin ningún tipo de denuncia, se ha publicado un reportaje, ¿no?, de un periodista que ha hecho una investigación. Fíjate qué investigación habrá hecho, que ni siquiera se le ocurrió hablar con las religiosas del convento, y allí que el fiscal envía a todo un ejército, ¿no?, para derribar la puerta del Carmelo, Y ahora ya ves tú qué lío tienes. Abre un proceso que el fiscal ha dicho, bueno, esto va a ser muy largo. Claro, va a ser muy largo, porque si fuese muy corto y se archiva inmediatamente esto, que es lo que va a ocurrir, obviamente, pues es que el fiscal hace el ridículo. Y entonces, por lo menos, si pasamos un poco de tiempo y entonces mareamos la perdiz, entonces uno pues está un poco pues escondiendo sus vergüenzas. Pero mientras tanto se ha sembrado la sospecha. Pero sin embargo, como el señor es el señor de la historia, sin duda alguna lo ocurrido en este Carmelo hará un bien grande. Por ejemplo, esta catequesis que ha escrito el arzobispo de La Plata, el Carmelo de Nogoyá y la penitencia, es una carta excelente por la que mucha gente se enterará de qué es la penitencia, de una manera equilibrada, bien explicada. Y también vamos a decir una cosa, que las carmelitas han accedido a una cosa que supongo que se le habrá pedido su obispo, y creo que han hecho muy bien, que es permitirles en este lío, permitirles pues que vaya una cámara ahí al locutorio y que les grabe su testimonio. Oiga, ustedes están aquí abducidas, ustedes están aquí muertas de hambre, están ustedes aquí con la cabeza para allá, ¿o cómo están ustedes? Y entonces han colgado en YouTube este testimonio, que lo voy a poner, ¿no? El audio no es que sea muy bueno, pero bueno, digamos, ya nos ayudarán ahí desde la emisora para subir un poco lo que haya que subir. Son 7 minutitos, ¿eh? Y 5 minutitos, y lo escuchamos. Testimonio de las carmelitas de Nogoyá, ya han grabado en el locutorio después de que ha acontecido todo lo que ha acontecido. Estoy feliz de estar aquí en el convento, sobre todo en el convento de Nogoyá, porque fue una elección que realicé, que Dios me llamó a esta vida, y lo sentí así, de entregarme por la Santa Madre Iglesia, por las almas, por la santificación de los sacerdotes. En ningún momento me sentí obligada, todo lo contrario. Cuando llegué a este monasterio y me recibieron las hermanas, para mí fue una alegría tan grande, porque sentí que Dios me quería aquí y me quería para siempre. Así que para mí no es una tortura, todo lo contrario, para mí es vivir en alegría, es vivir en Dios, entregado totalmente por todas las almas. Así que me siento totalmente feliz. Y espero que toda la gente lo comprenda, que no estamos torturadas, todo lo contrario. Soy la hermana Bernardita de María Inmaculada. Hace 29 años que entré en el convento de Concordia, y desde chiquita, que comenzó mi vocación a los 5 años, siempre me atrajo la vida justamente de penitencia. ¿Por qué? Porque la vida de penitencia es la que me refleja a mi esposo Cristo, porque donde Él más amó a la humanidad y a su Padre fue precisamente en su pasión y en la cruz. Y eso es lo que a mí siempre me atraía, aún desde chiquita me atraía lo que era la parte de mortificación. O sea que yo ya desde chica la conocía esa parte, pero como la parte del lado de la redención, ¿no es cierto? ¿No? Una dimensión distinta a la que se está hablando como de tortura. Esa palabra creo que no cabe en la vida religiosa, no cabe en una vida de penitencia monástica, porque eso es libre, lo elegí libremente y soy feliz, es libremente, eso no se impone. Incluso si uno tiene un problema físico y no puede utilizar esa penitencia, no es necesaria. Tiene otras penitencias que uno puede utilizar, uno mismo imponerse las mortificaciones propias, ¿no es cierto? Tantas cosas que uno puede ofrecer para la redención del mundo. Esa es mi vocación, ¿no es cierto? Estoy entregada para la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, y eso fue lo que me llenó a mí toda mi vida, y fui feliz desde que entré en Concordia, y nunca vi todas las cosas que se... nunca viví ni todo lo que se va diciendo de lo que a nosotros nos hacen. No es así. La madre es una madre para nosotros. Al contrario, ella siempre está preocupada por lo que estamos necesitando. Siempre está más bien en el plano de lo que nos hace falta y no de lo que nosotros podemos no estar dando, ¿no es cierto? Está, al contrario, está siempre tratando de amarnos y de enseñarnos a amar. Así que es una vida llena de calidad la que vivimos nosotras. Yo lo viví desde que entré. Nunca vi nada de lo que dicen, ni tampoco conocí lo que eran las torturas. Así que quisiera que transmitirle a todos, ¿no es cierto?, la alegría, la paz, la serenidad que vivimos, y lo hacemos con libertad. Y la vida de penitencia es una vida que está reglamentada en nuestras constituciones, que las conocemos antes de entrar, o sea que las asumimos libremente y que no son como se expresan, nada que ver, ¿no es cierto? Así que los invito a todos, a los jóvenes, que no tengan miedo de entregarse a Cristo, porque Cristo vale la pena. Cristo llena, Cristo es todo y Cristo es la verdad. Creo que ese es el tema un poco que falta poner en la vida del hombre de hoy, es la verdad. Se alejan de la verdad, se alejan de Dios y por eso suceden todas estas cosas, ¿no es cierto? Sí, yo creo que si yo, por ejemplo, nacería de vuelta, nuevamente sería Carmelita. Para mí sería una felicidad consagrarme totalmente a Dios en el Carmelo. Y también quisiéramos todas, ¿no es cierto? Creo que lo tenemos en el corazón, agradecer todo lo que nos han acompañado en estos momentos tan difíciles, que fueron muy, muy difíciles. Nunca me imaginé llegar a vivir una cosa así, porque ser tratado como criminales nunca creí yo llegar a vivir algo así, pero queremos agradecer realmente a todos los que sean, primero el Señor, nuestra madre, primero que nos dio un testimonio de fortaleza y de maternidad hacia cada una de nosotras, que estaba preocupada por nosotras, por cada una, que no nos preocupemos, que no nos asustemos, que al contrario, estuvimos todas muy unidas. Y primero agradecer ese don de nuestra madre, que realmente fue un testimonio para nosotras de fortaleza. Y después agradecer también al señor arzobispo, fue como un padre, enseguida nos auxilió, nos brindó su ayuda. También el señor Nuncio, el Papa, y todo el clero, el pueblo que nos ayudó y nos acompañó, nos quiere acompañar continuamente con su testimonio, con su oración, con su sufrimiento, porque ellos sufrían a la par de nosotros, nuestros familiares que continuamente nos han rodeado, continuamente preocupados por cómo estábamos, llamarnos, preguntarnos. Bueno, dejo aquí ese testimonio que está colgado en YouTube, lo podéis buscar, quien busque Carmelo de Nogoyá, el testimonio que han dado las religiosas. Pues es un ejemplo concreto, ¿eh? Es un ejemplo concreto de cómo pues el mundo puede llegar a no entender, a no entender. Decía al comienzo del programa que cuando damos la espalda a Dios, no solo desobedecemos a Dios, sino que creamos idolatrías. Y cuando creamos idolatrías, el camino de la fidelidad a Dios se convierte en sospechoso y subversivo. Y lo profetizó el Señor. Llegará un día en que quienes os persigan piensen que lo hacen defendiendo el bien. Bueno, pues impresionante que estas religiosas en el testimonio que dan, dice, yo nunca hubiese pensado, ¿no?, que iba a venir aquí el Carmelo y que pudiese ocurrir una cosa así, que pudiese ser yo perseguida como un criminal, ¿no?, por haber tomado este camino de seguimiento al Señor, ¿no? Eso no estaba en mi horizonte. Y fíjate lo que te tenía reservado el Señor, ¿no? Te tenía reservado pues un episodio como este. Ahora imagínate, ahora tomas de declaraciones y no sé qué, pero ¿cómo explicas tú ante unos jueces que no entienden nada, ¿no? Bueno, decía que iba a poner dos casos, que es que me he liado un poco, ya perdonaréis. Iba a poner dos casos concretos de la incomprensión, ¿no?, y la persecución desde la dictadura del relativismo al cristianismo. Uno es este, que acabo de decir, ¿no?, lo que ha acontecido pues hace 7 días en el Carmelo de Nogoyá, y otro es el que ha acontecido en España, porque en España estamos en las mismas, en las que, claro, acto seguido de la entrada en vigor el 11 de agosto de la ley en la Comunidad Autónoma de Madrid, de la ley contra la LGTB-fobia, de la cual, por cierto, ya sabéis que dediqué un programa específicamente a hablar de ese tema y de la nota que habían publicado los obispos de Getafe y de Alcalá a ese respecto. Bueno, pues claro, lo que era de prever, acto seguido de la publicación de esa ley y supuesto, pues que en esa ley tiene unos apartados, ¿no? Que dice, son infracciones muy graves, estoy leyendo literalmente la ley, la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por las personas sometidas a terapia. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 20.000 hasta 45.000 euros. Y además podrá imponerse otro tipo de sanciones accesorias, como son las siguientes, tal, tal. O sea, que ya en esa ley aprobada por el Parlamento de Madrid, se anunciaba persecución para todo aquel que intentase ayudar a una persona con tendencia homosexual a dejar, a superar su condición, Bueno, pues entonces, claro, ni cortos ni perezosos, a los pocos días, sin esperar, vamos, ni que termine el mes de agosto, pues una organización llamada Arcópoli, pues cogió y presentó una denuncia contra la página web de una coach de Richard Cohen, que es uno de los terapeutas principales, ¿no?, que trabajan pues en estos temas. Y entonces ella tiene una página web, elenalorenzo.com, lo podéis buscar fácilmente, esa página web elenalorenzo.com, en la que censura a esa página web y el trabajo que hace pues esta coach, en la que dice, bueno, esta mujer está intentando curar a los homosexuales. Lo cierto es que ella en ningún momento habla de curar, eso se lo han inventado ellos. Ella en ningún momento habla de curar, sencillamente ella habla de acompañar y de atender libremente pues la petición que le pueden realizar para que alguien sea capaz de hacer pues una lectura de su vida, de sus heridas, y poder responder libremente a la petición que alguien le haga de dejar atrás sus tendencias homosexuales. Entonces, no se le permite a nadie, O sea, según esta ley, uno tiene libertad de elegir la identidad de género. Uno tiene libertad de salir del armario. Pero, curiosamente, no tiene libertad de salir del armario por la puerta que quiera, sino solo puede salir por una puerta del armario. O sea, el armario tiene varias puertas. Tú tienes libertad para salir del armario, pero no te equivoques. Solamente puedes salir por una puerta. Por las demás no puedes salir. Entonces, ¿qué libertad es esa? Salir del armario. Totalmente de acuerdo. Hay que salir del armario. Bueno, pues deja a la gente que salga del armario, ¿no? Como tú ahora mismo te contradices en esa proclamación de la libertad que tú mismo haces como principio máximo, ¿no? Como punto de partida. Bueno. Entonces, en la página de Religión en Libertad, Elena Lorenzo pues decidió publicar una pequeña entrevista explicando, ¿no? Entonces voy a brevísimamente, porque claro, se me echa el tiempo encima, siempre me pilla el toro. Yo digo que soy de los que corro, no sé si corro delante del toro o detrás del toro, como suele decir un sacerdote conocido. Bueno, ella viene a decir, vamos a ver, me salto cosas, podéis leer la entrevista tanto en Religión en Libertad como en la página de elenalorenzo.com. Dice, ¿qué opina usted de la ley? No soy experta en derecho, pero personas que la han analizado se encuentran con que contradice otras leyes del ordenamiento jurídico español de mayor rango de alcance nacional, incluso la Constitución española, que reconoce el derecho inviolable a la libertad religiosa. Esto en Madrid se ha vulnerado. La asociación Arcópolis le preguntan, según aparece en medios de comunicación, te acusa de ofrecer en tu página web una cura para la homosexualidad. Ella dice, no entienden lo que leen. Ofrezco, y lo escribo claramente, si la persona lo desea, pueda dejar atrás la homosexualidad. Nunca hablo de cura, sino que ofrezco ayuda para lograr, hablo de dejar atrás. Es igual que decir que si una persona que descubre su orientación homosexual y sale del armario, está dejando atrás la heterosexualidad en la que vivía. Y como en la página web que tiene ella, pues da testimonios de personas que, como esa terapia les ha ayudado, etcétera, etcétera, pues le acusan de testimonios falsos y irresponsables, y dice, esos testimonios son totalmente reales, han sido publicados con autorización de las personas, lógicamente guardando su confidencialidad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la entrevista es interesante. Bueno, yo, como me parece, he puesto dos ejemplos, disculpadme que el segundo no haya tenido tiempo a desarrollarlo. Pero bueno, como ya tuvimos ese programa monográfico, era de prever, que esto iba a ocurrir, porque una ley como esa, con esos artículos, no se hacen para no disparar. Y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha sido preguntada en un acto público al que ha asistido por los periodistas sobre este tema, sobre esa denuncia concreta de la organización Arcópoli contra esta página web, y bueno, pues la presidenta ha salido diciendo, bueno, pues se ha incoado un expediente y a ver qué ocurre, y pam, pam, pam, pam, ¿no? ¿Qué palabra última se me ocurre decir, no? Pues la palabra última es la palabra del Señor, ¿no? En la que, en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, en el que se narra el prendimiento de Jesús, hay unas palabras de Jesús inolvidables. Cuando salen ahí con espadas al huerto de los olivos, van a por Jesús, etcétera, ¿no? Dice a la gente: habéis salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Que el Señor nos conceda no huir y no abandonar en el acompañamiento que tenemos que tener hacia las personas que están siendo perseguidas por la dictadura del relativismo en este momento. Que nos conceda permanecer fieles a Jesús en el momento de su prendimiento, cuando Él pronuncia esta palabra misteriosa, ¿no? ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.